quedó inaugurada el día 9 la exhibición de éxitos científico-técnicos para el desarrollo y uso de energías naturales y el ahorro de energía en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang. Tomaron parte en la ocasión cuadros interesados, funcionarios, científicos, técnicos y profesores de las unidades exponentes. Se exhibieron en compañía de esquemas más de 450 éxitos de más de 170 especies que contribuirán al desarrollo y uso de la energía eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la solar y las sustancias biológicas y al ahorro de energía.